Che, loco, prendeme la radio, loco. Ponete un cuarteto. Ponete un cuarteto que quiero bailar. Prendeme la radio, poneme un cuarteto. Prendeme la radio que quiero bailar. Poneme un cuarteto, poneme un cuarteto. Poneme un cuarteto que me quiero delirar. Cuarteto, tócame ese dial, deja esa frecuencia que me pongo a bailar. Saca los parlantes, ponelos con todo. Saca los parlantes, te quiero reventar. Saca los parlantes, ponelos en la calle, que por todo el barrio yo los quiero escuchar. Saca los parlantes, ponelos al palazo, que por todo el barrio yo los quiero escuchar. Vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar conmigo. Vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar cuarteto. Yo quiero joder, yo quiero joder, que vengan todos juntos que vamos a cuartetear. Yo quiero joder, yo quiero joder, hagamos la rueda, salgamos a bailar. Prendeme la radio, ponemos un cuarteto. Poneme un cuarteto que quiero bailar. Prendeme la radio. Poneme un cuarteto. Poneme un cuarteto que quiero bailar. A ver lo del barrio. A ver lo del centro. Que suena más fuerte enero. Que quiero escuchar. Por todas las calles. Por todas las calles. Poneme un cuarteto que quiero bailar. Vení a bailar. Vení a bailar. Vení a bailar. Vení a bailar. Vení a bailar. Vení a bailar conmigo. Vení a bailar. Vení a bailar. Vení a bailar cuarteto. Saca los parlantes, ponelo al respaldo. Póname los sesos de tanto cuartetear. Ponelo al palazo, que es un cañonazo. Póname los sesos de tanto cuartetear. Ponelo al palazo, ponelo al palazo. Que viene mi cuerpo, que quiero bailar. Ponelo al palazo, ponelo al palazo. Que dime la tierra de tanto bailar. Vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar conmigo. Vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar, vení a bailar cuarteto. Salgan todos a la calle, los parlantes se están reventando. Más fuerte, ay, ay, ay, más fuerte. No, no, no escucho. Ponelo al mangazo. Están diciendo los noticieros que el obelisco se